Se trata de que si te toman de boludo y vos te callas la boca, te empoman. Vamos a ver que este, quién va a representarnos en la audiencia pública, digo, al pueblo, ¿no? O quién vamos de todos nosotros como pueblo a defender nuestros intereses en la audiencia pública. Fíjate vos hasta qué punto esta señora es una boba que cree que ella, porque tiene poder, puede hacer lo que quiere, que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que sí la ve porque es político, no es un robasueldo, es político. Y el político es sagaz, analiza las cosas y se da cuenta. Dice, no va a irse del PRO, pero aumentó su enfrentamiento con Marcos Peña. ¿Qué dijo? ¿Es lo del timbrazo? Esa. Sí, ¿Qué lo dijo? escuché. En lugar de Eso, timbrazo. vamos a hacer rinraje. Vamos a hacer el rinraje si seguimos así. En las últimas horas le dijo a sus más allegados que si seguimos así, en vez de timbreo, vamos a hacer rinraje. Allegados a Monzó acusan a Marcos Peña de venderle el diario de Yrigoyen al presidente Macri. El gobierno apartó de la toma de decisiones a Emilio Monzó, tercero en la cadena de mando presidencial, porque cuestionó que el rumbo de la administración de Mauricio Macri estaba volcado más al marketing que a la política. Si seguimos así, en vez de timbreo, vamos a hacer rinraje, repite el presidente de la Cámara de Diputados. La agencia Diario Sin Noticias publicó un cable con impecables conceptos de Monzó que se chequearon en el entorno del diputado y se ratificó en buena medida. Estos conceptos expresan lo que dijo Monzó en una reunión caliente que tuvo con Macri y Marcos Peña en la Quinta de Olivos un mes atrás. La reunión terminó a los gritos y con Monzó apartado de la toma de decisiones del gobierno y del armado de la provincia de Buenos Aires. Emilio no trabaja en la redacción del diario de Yrigoyen, explican cerca del presidente de la Cámara de Diputados para poner en perspectiva su mirada crítica al gobierno. Críticas similares había dicho el tucumano Pablo Walter en el último consejo partidario del PRO en San Juan. Y como anticipó la política online, Walter cuestionó que los organismos críticos del gobierno, como la ANSES, Aduana, la AFIP y los programas de desarrollo social, estén en manos de kirchneristas, que solo esperan el momento para usar los resortes del Estado en contra del propio gobierno. Como sucede en las marchas, como la de esta tarde, en la que la CTA quedó cerca de la reunificación, impensada hace solo un año. La respuesta de Macri es que la gente lo apoyó y que cuando arranque la economía podrá encolumnar a todos. Contra el diario de Yrigoyen, el corrimiento de Monzó es un hecho inédito para un dirigente que no solo es tercero en la línea de sucesión, sino que garantiza leyes en el Congreso, un rol político e institucional que es crítico en este gobierno, que no tiene mayoría propia en las cámaras. Emilio no trabaja en la redacción del diario de Yrigoyen. Graficaron desde el espacio de Monzón una crítica velada a Marcos Peña, el principal apuntado cuando se cuestiona al marketing. El esquema festilindo lo pudimos aguantar en la legislatura porteña, pero no en un gobierno nacional, agregaron las fuentes. Y pese a que es el principal armador político del PRO, a Monzón lo corrieron porque se queja que la política bonaerense está armada por porteños que no conocen la provincia. Ahora, tras protestar en soledad durante meses, Monzó confirmó el fracaso de la cooptación de intendentes por parte de María Eugenia Vidal, que quedó en evidencia con la insustancial incorporación de Joaquín de la Torre al gabinete. Otra prueba es la cumbre que debió apurar la gobernadora para reunir a su tropa y pedirles que trabajen ya mismo a sus distritos porque no va a sumar más intendentes peronistas. Pese a este clima conflictivo, allegados a Monzó aclararon que el diputado no tiene pensado irse ni con Sergio Massa ni con Florencio Randazzo, dos dirigentes de su misma generación con los que comparte miradas y códigos políticos. Y en medio del frente interno peligra una reunión de la mesa de Cambiemos organizada por María Eugenia Vidal. En el entorno de Vidal trabajan para reunir la próxima semana en La Plata a la mesa de Cambiemos. La cumbre política ocurrirá en medio de fuertes diferencias entre las líneas internas del macrismo. Por eso, por estas horas, desde el Ejecutivo dejan trascender que la reunión puede postergarse o incluso suspenderse. Es que en el gobierno de Vidal todavía están perplejos ante el frente interno que expuso hoy Emilio Monzó con fuertes críticas hacia Marcos Peña, pero también hacia la gobernadora. El encuentro había sido acordado en una reunión realizada este martes en la Casa de Rosada, la Casa de Gobierno, entre el jefe de gabinete, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Monzó Vidal y el ministro de Gobierno bonaerense Federico Salvay. La idea era que la gobernadora y el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, lanzaran la mesa Cambiemos Bonaerense. Se sumarían dirigentes del partido FE y la coalición cívica en busca de mejorar el enlace entre los socios del oficialismo y contener tensiones. Peña es el impulsor de que se establezcan estas mesas en las 24 provincias. Él mismo anunció la de Santa Fe a mediados de agosto en el Comité Nacional. Fue el jefe de gabinete quien pidió taxativamente a Vidal que avanzara en ese sentido en su distrito para aceitar el vínculo con los socios ante los roces que se registraron dentro del espacio que confirman. Hoy, macristas y radicales mantuvieron una reunión de la mesa chica de Cambiemos Provincial en la que decidieron dialogar previamente cada incorporación al espacio para evitar fisuras. En el encuentro se coló el acuerdo de Margarita Stolbizer con Sergio Massa y sus últimas apariciones públicas, por lo que se decidió dejar de alimentar la idea de sumar a la diputada del GEM porque decidió jugar con Massa. Hoy por hoy hay que pensar en los que están en Cambiemos. Margarita tomará sus definiciones, pero no hay búsqueda, planteó un dirigente que participó de ese encuentro en alusión a las elecciones 2017, y agrego yo que es lo único que les importa. Sí, le importa un carajo el pueblo, la economía, la inflación, eso, la cuestión total, todos los meses van y 100 luquitas tienen asegurada. Y un pobre laburante, un pobre viejo que cobra la mínima, 5 lucas. Entonces está todo podrido en Dinamarca, pero lo pudre la cabeza. Es como el pescado, empieza a podrirse. Bueno, pero en 20 meses tienen un sueldo parecido, un jubilado. Sí. Hablábamos de 150. Pasaron 10 años, 20, 12, 13, 15. Porque 150 cobraba allá por el 2001. Estamos en el 2016, hace 15 años. Recién llegaron a 5.000. Así. ¿Y cuánto hubo de inflación? ¿Eh? Antes compraban, si en aquella época compraban un chango y medio o dos changos con esos 150 pesos, hoy con 5.000, medio chango y ya está. Bueno, vamos a pasar a... Tenemos mensajes, vamos a llamar. Sí, seguramente, sí, los oyentes nos llaman siempre. Están atentos, 4535-5999. Nunca le habías pasado en el día de hoy el teléfono. Pero a ver si alguno se lo acuerda. Qué lindo que sos, Rubén. La verdad, sos un grosso de verdad. Soy Martín, tengo 38 años de San Martín. Y lo único que quiero saber hoy en día, porque tengo los huevos infladísimos, es cómo luchar. ¿Atrás de quién? ¿De qué manera? Porque son tantos los pelotudos en este país que no hay caso. Son muchísimos. Y yo no me quiero poner ninguna camiseta. Yo lo único que quiero es salir para adelante y que seamos un montón. ¿Cómo se hace, Rubén? Sos un capo, te rey banco. Hola, buenas tardes, excelente mesa. Un abrazo para vos, Rubén, para Jorge Macri, para Johnny, que no lo escucho, el otro día lo escuché un ratito. Bueno, escúchame, ahora están pasando por la televisión de que sí, si nos mató en defensa propia o no. Así que yo estoy pensando, si el tipo me viene a robar, tengo que esperar que el tipo me tire para hacer tirarle. Es una locura eso. Por favor, cambiemos la ley o cambiemos los jueces. Un abrazo para todos. Y escúchame, el día del peluquero es el 25 de agosto, no es el 26, estuviste equivocado ahí. Te mando un abrazo grande, querido Jorge de Devoto. Hola, Giovannini, ¿cómo andas? Soy Claudio de Lanús. Escúcheme, es una vergüenza estos políticos. ¿Por qué no tratan el tema de la inseguridad, viejo? Nos están matando a todos. Una persona para defenderse tiene que irse, mudarse, vender todo. Es una vergüenza esto. ¿Qué esperan para tratar el problema de la inseguridad, estos inútiles que tenemos en el gobierno? Y los demás, los que estuvieron, fueron peores. Y estos son peores. Son inútiles. Inútiles son. Chao, Giovannini, gracias. Buenas noches para Tiempo Nacional. Un saludo especial al suboficial mayor Héctor Sampaio del Ejército Argentino. Gloria viviente, histórico, que está permanentemente compenetrado con el GO. Está hablando César Tifi de Barraca, un voluntario de las Fuerzas Armadas. Muchos saludos al señor Sampaio nuevamente y que Dios lo conserve permanentemente en sus disertaciones, que queremos saber mucho del 4 de junio de 1943. Será hasta mañana, señor Vanini. Sí, un gran abrazo a toda la mesa de Tiempo Nacional, que siempre está muy bueno. Pero quería agregar, quiero felicitar a la poblada de la Marcha Federal, que ganó las rutas del país, llenó las plazas para resistir el ajuste tarifazo de este gobierno liberal. Más allá de cuestiones partidarias, porque el ajuste y todo es para todos, partidarios o no, el objetivo de la marcha es de todo el pueblo. Bueno, Alicia de Villaluro. Mire, Giovannini, yo me acuerdo muy bien de esa época. Perón estaba rodeado de traidores. No podía confiar en nadie. Es más, no sé cómo se animó a venir, porque lo hicieron calentar poniéndole comunistas en el gobierno, porque él debió haberse quedado en España y allá haber dirigido las cosas, pero lo obligaron a venir, como lo hicieron pisar el palito y lo hicieron venir por el tema de que le metieron comunistas en el gobierno. Increíble. Y al final, yo no sé si no lo mataron, porque me queda la duda. Alberto de Moro. No, Perón lo dijo cuando volvió en el 72. Vuelvo descarnado a mi patria a brindarle el último servicio a ella. Porque para Perón, servir a la patria fue siempre su vida. Y a tal punto esto es cierto, que él volvió y se volvió para España porque quería desde allá manejar la geopolítica. Ya Perón había superado su época de político. Estaba ya como un líder geopolítico, a tal punto que cuando fue el PCR, la juventud del PCR, Partido Comunista Revolucionario, a verlo a Mao, cuando se presentaron y dijeron que era argentino, el mismo Mao le dijo, ¿y ustedes qué hacen acá? Ustedes tienen un líder y se llama Juan Domingo Perón. Entonces, Perón había trascendido a la Argentina. Y todas las chanchadas que le hizo el viejo Cámpora, ese viejo traidor, junto con los jóvenes idealistas, que eran más traidores que Cámpora todavía, y muchos de ellos agentes de Lanús, Perón tuvo que volver para salvar a la Argentina de una guerra civil. Y por eso Perón tomó la decisión de volver el 20 de junio del año 73, donde intentaron asesinarlo en Ezeiza. Cosa que nadie dice, pero esto fue así. Sí, hay problemas por todos lados, es terrible, pero también más allá de estos temas, me pregunto por qué han canonizado, o sea, a una persona que la determinaron como una santa, o santos también por ahí. Me pregunto, ¿cómo califican una persona santa? A ver, yo conozco una chica de 17 años que va a la iglesia, va al colegio de monja, y me cuenta ella que se masturba. La madre dice que es una santa. Yo no sé, ¿no? Digo, ¿cómo es la historia de esto? También mucha gente está esperando juicios, tanto sea jubilados y demás. Buenas noches, compañero Rubén y amigos de la mesa. El tema con respecto a la tarjeta SUBE en el ferrocarril Sarmiento, no sé si en las otras líneas será lo mismo, si uno toma el tren, por ejemplo, en 11 y le cobra hasta la estación de Moreno, si usted baja, un ejemplo, en la estación de Liniers, cuando sale, vuelve a apoyar la tarjeta SUBE y le devuelve la diferencia. Gracias, compañero. Buenas noches. Fue Rubén de Rafael Castillo. Gracias. Señor Giovannini, yo en esa época cobrábamos 218 pesos y en el recibo decía 256, pero yo le digo al del Banco Pagano, es aquí por lo que nos descontaba de ellos. En vez de 256, pero me daban los 218, nada más. Así que de ahí ya lo estaban robando, estos mal paridos. Siempre lo robaban. Bueno, gracias, Carlos de Catedral, Giovannini. Muy bien, 4535-5999 es la vía de comunicación donde se comunicaron todos estos oyentes y algunos más que a veces no entran. No pueden entrar porque les da ocupado. La línea es rotativa, recuerda. Bueno, ya no estamos yendo, así que ya no tenemos más tiempo, así que será hasta mañana, si Dios mediante. Tuvimos dos oyentes menos hoy, o tres. Sí, no, espero que venga este señor. No, hablo de Héctor Sampaio, que no nos pudo escuchar, Daniel Pasol. Está bien. No, hoy había otros cuantos que eran oyentes de esta radio que se enteraron y que estaban allá. Y el otro, uno de los homenajeados también, el periodista. Tomás de Luca. Muy bien, nos vamos a reencontrar mañana. Esto es Tiempo Nacional, día lunes, abriendo la semana, abriendo... No, ya lo habíamos abierto, ¿no? El mes de septiembre ya estuvimos al aire. Sí. Pero parece que fuera pleno junio. Este es un mes de triste recordar. Muy bien, después, mañana le ampliamos. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana. Y no se vayan porque llega, como siempre, los muchachos de APL Somos Fútbol. Alguno ya está haciendo el ingreso al estudio. ¿Quiere saludar a nuestra audiencia? Se lo dejo. ¿Cómo le va? Buenas noches. A toda la audiencia de Tiempo Nacional. Gran programa, Jorge, Rubén. Un placer como siempre. Bueno, hoy programón tenemos. Tenemos nota, tenemos audio. Vamos a hablar de la selección que se prepara para mañana. Una posible formación sin Messi, sin Dybala, pero punteros en la liga. Muy bien. Se tiene fe y esperemos para... Esperemos que continúe. ¿Se tiene fe contra Venezuela? Y juega el puntero contra el último. Si eso no es tenerse fe, estamos complicados, ¿no? Muy bien. Es fútbol, igual puede pasar cualquier cosa. Emiliano Sapia, ella ya llega y conduce esta banda maravillosa de APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Belgrano.